ya me dejaste solo y vuelvo a empezar. Ya nada me interesa, el corazón me destrozas. Creía que tú eras una persona con quien podía contar. Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar. Creía que tú eras una persona con quien podía contar. Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar. Vete ya, ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo. Lo que da rabia es cuando recuerdo esos dulces momentos, cuando mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión. Vete ya. Que dejaste en mi corazón, el tiempo lo quita, ya es la cura de tu traición. Las llamadas que me haces en las noches y me decías mi amor, era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor. Las llamadas que me haces en las noches y me decías mi amor, era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor. Vete ya, ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo. Lo que da rabia es cuando recuerdo esos dulces momentos, cuando mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión. Vete ya, ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo. Lo que da rabia es cuando recuerdo esos dulces momentos, cuando mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión. Vete ya. En mi mente y mi corazón ya tú no existes. Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste.